El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, demonios que hoy sintonizan el orden del caos. Esta noche de Brutal Death Metal traemos una banda perteneciente a la conflictiva Indonesia. Reinas es la inspiración debido a la problemática social que es tan presente como la misma muerte. Con su sonido primitivo, en donde predomina la batería en el primer plano, seguida de la guitarra y por último la voz escondida entre la bestialidad. Esto hace que al escucha le caiga todo el peso de la realidad en tan solo dos canciones. Escucharemos Suga Hitam y The Unclean Come. Fire! destacamos los contrastes de la canción, pasando de un sonido melódico a la expresión brutal de la muerte, incorporando sonidos de cuchillos que hacen alusión al descuartizamiento espiritual, carnal y personal del ser humano. Un desmembramiento real que todos tratan de ocultar, pero que es fehaciente en la sociedad en donde la muerte, Satanás y los males son los protagonistas que dan lucro a la religión. Escucharemos Kel de Luciri y Kitab Dusta. Sorry. Recordamos que están escuchando El Orden del Caos en la 95.2 FM. Este programa denominado Brainas se encontrará en el blog del Orden del Caos, ordendelcaosooc.blogspot.com. De igual manera, la señal de la UFPS Radio se encuentra en internet en el siguiente link: www.ufps.edu.co/emisora. Toda la información del Orden del Caos se encuentra en la red social Facebook, en el perfil Orden del Caos. Sonará la brutalidad que trae la realidad el verdadero peso de la existencia caótica de los seres humanos. Escucharemos Psycho Freak Species, seguida de Linkard Zetan, y finalizando con Bestial Baptist. Oh. Ha finalizado El Orden del Caos. Hemos escuchado a la banda Brainas, brutal death metal proveniente de Indonesia. Estamos transmitiendo desde el Averno Radial UFPS. We'll be right back. orden del caos.